No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial, con nuestra gente no va a funcionar. Y acá estamos, ¿cómo les va? En el episodio número 3 de la segunda temporada de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? ¿Cómo estás, Roxana Toriano? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas del otro lado. Y bienvenido el otoño, ¿no? Ay, sí. Y cayó nomás. A mí me gusta más el calorcito que el frío. A mí me gusta también más el verano, pero hay quienes gustan del frío. Bueno, sí. Allá ellos, ¿no? Ay, pero me remite a unas frases que no quiero recordar, el tema de que se acerca el otoño, el invierno, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? El frío del gobierno, dice un tema. Claro, claro, eso de hay que pasar el invierno es algo que no me gustó nunca. Bueno, Rox, déjame contarte que tenemos un gran, gran programa. Qué raro nosotros teniendo un programón. La normalidad, ¿no? Pero totalmente. Bueno. Mirá, si querés ya lo empiezo presentando. Por supuesto. En la entrevista Ciencia con Vos vamos a tener ni más ni menos que a Martín Isturiz, que es investigador superior del CONICET, miembro de la Academia Nacional de Medicina, entre otras cosas. Después lo vamos a presentar como corresponde. Como corresponde. En la editorial del día vamos a tener a cargo a Luis Sanfilippo, un compañero de Ciudad de Buenos Aires, un gran y querido compañero. Las efemérides, como siempre, hasta ahora, a cargo de Augusto Varese, hasta que llegue nuestro querido Juancho Gosen de viaje. Anda por Barcelona, ¿no? Sí, está ahí dando vueltas por el viejo mundo. Y nos manda fotitos por WhatsApp y nosotros acá aburridos, ¿no? Y él en Barcelona. En la columna de tecnología, en Columnate con la tecnología, digamos, va a estar nuestro querido Eduardo Borkin. Y estoy diciendo querido todo el tiempo, pero claro, es verdad, son todos claro, muy queridos del programa. Eduardo, que ha estado el año pasado en dos ocasiones, y ahora lo estamos incorporando como un nuevo columnista del programa A Ciencia Cierta. Un lujo que nos damos. Bueno, vamos a tener un audio de la doctora Victoria Basualdo, investigadora de Flaxo y de CONICET, sobre el 24 de marzo, que ya se nos viene, este sábado. Esperamos que sea una gran, gran marcha, una gran movilización. Sí, sí, porque todos somos 30.000. Y además, por primera vez en muchos años, va a haber una sola marcha. Se está discutiendo todavía si hay un solo documento, hay dos documentos, pero después de mucho tiempo va a haber una sola convocatoria. Sí. Es un hecho muy, muy importante en este contexto. Y por último, mencionarles que en Conflictos a la Carta vamos a tener como título, Migrar no es delito. Van a estar a cargo de esta sección Natalia Gavazzo, que es doctora en antropología, y también la vamos a estar presentando como corresponde en su momento, y Brenda Canelo, también doctora en antropología, CONICET de la UBA, que van a estar invitando a su vez a Pablo Cossio y a Carla Montero para hablar de un tema que muchas veces es invisibilizado, y aquí lo queremos hacer visible en La Ciencia Cierta. Me parece bárbaro. ¿Querés? No te vayas, sí, sí, no te vayas de ahí, escucha. Y te digo algo, Te digo que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo directamente por el teléfono, el 4932-1870, el teléfono de la FM Boedo, o por nuestro Facebook, el Facebook de A Ciencia Cierta, o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, o si no, por el Facebook de la radio, el FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Quédate con nosotros, vamos a ir a un mini temita. Y a un tema de Divididos. No es un mini temita. Divididos no Perdón, es un mini tema. Perdón, es un temazo de Divididos y enseguida estamos con vos. Ciencia con vos. Y estamos de nuevo acá en el aire en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados, y ya empezando con nuestra sección Ciencia con Vos, donde, como dijo hace un ratito Nacho, el invitado de hoy es el doctor Martín Isturiz, que es farmacéutico y bioquímico por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en farmacia y bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior de CONICET, especialista en el área de inmunología. Fue miembro del directorio del Instituto de Medicina Experimental, un instituto de doble dependencia, CONICET y Academia Nacional de Medicina. donde Martín desarrolló su tarea como investigador. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y de Inmunología. Recibió un montón de premios que si los leo se nos termina el programa. Dirigió y formó muchos recursos humanos con más de 20 becarios dirigidos y más de 100 trabajos publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio, y además es uno de los fundadores del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, fundado allá por el 2002, si no me equivoco, ¿no, Martín? Y que ya entonces buscaba impulsar la discusión y la acción hacia una política de Estado en ciencia y técnica donde intervinieran otros actores, además de los investigadores científicos del CONICET y las universidades, como la articulación con partidos políticos, gremios, ONG, pymes, etcétera. Martín, muy bienvenido al programa Ciencia Cierta. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a mí me gustaría empezar... Bueno, hay varias preguntas para hacer, ¿no? Pero yo recién hablé de la fundación de este grupo de gestión en políticas de Estado, en ciencia y tecnología, y una de las cosas que dice en el documento fundacional de ese grupo de gestión, dice: la implementación de una política de Estado podría lograrse con un sector de ciencia y técnica participativo que impulse la propuesta y asuma responsabilidades sociales, que se organice seriamente e incorpore a otros sectores sociales. ¿Qué podés decir 16 años después de la fundación de ese grupo de gestión, con una ciencia y técnica que en el medio tuvo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y donde uno de los enunciados del actual ministro y antiguo ministro es que justamente lo que él hace es, digamos, garantizar una continuidad de los proyectos de ciencia y tecnología que el país abordó? Bueno, en cuanto a que... La mera continuidad significa la continuidad de los proyectos, no es, desde mi punto de vista, no es real, no responde a una realidad. Sí hubo en el 2003, cuando sube Kirchner, digamos, Carlos Néstor Kirchner, hubo una intención clara de fortalecer al sector científico, científico y tecnológico. Eso fue muy claro y se expresó en distintas maneras. Por ejemplo, todos los organismos de ciencia y técnica por lo menos duplicaron su capacidad, su personal. Incluso el CONICET llegó a triplicarse prácticamente en volumen. Se dieron subsidios, mayores cantidades de subsidios, como para subsidios en el sentido para insumos y desarrollo de proyectos, los montos de los mismos. En fin, se crearon, creo que alrededor de más de 15 universidades nacionales. Es decir, una serie de hechos concretos que hablan de una política de estímulo al sector científico. Eso fue bien claro. Frente a los vaivenes de tiempos anteriores, digamos, sí. Por lo menos ahora había una intencionalidad clara. Comparto algunas, después de otra cosa es qué es lo que pasó. Hubo decisiones claras en ese sentido. En cuanto después a la parte operativa, las cosas puedo tener algunas diferencias, pero sí. no descalifica, no es lo que es hoy a partir de 2015, en donde si uno no sé, podría estar 10 minutos enumerando todos los elementos que hablan claramente de una desarticulación del sector en distintas áreas, desde los aspectos energéticos, de la minería, de la producción de medicamentos, de la desarticulación de proyectos, digamos, proyectos de envergadura estamos hablando, ¿no? Donde no solo, digamos, lo social es importante, obviamente, sin ninguna duda, pero sí. También hay cuestiones económicas muy duras que han ido para atrás claramente. Y con conflictos en dos de los organismos centrales del sistema científico y tecnológico, como son CONICET y el INTI. Sí, no solo eso. Mira, en el 2016, que es el primer presupuesto, digamos, gestionado o que sale en la gestión del gobierno de Macri, ya directamente hubo una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida del 20-25% en la financiación de los organismos. Sí. Más allá de los sueldos. Los sueldos también cayeron, como en todos los sectores, pero en este caso la financiación de los organismos cayó por lo menos entre el 20 y el 25%. Y estamos hablando de no solo CONICET, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, claro. El INTI, que, con el conflicto que ahora tiene, digamos, como un hecho adicional. Uh-huh. Es decir, eso fue muy claro. Entonces, cuando uno empieza por el desmantelamiento de los organismos, en el sentido de reducción de presupuesto, sí, es una forma de ir deteriorándolos de a poco, digamos. Se nota poco, digamos, no es una revolución, pero es una forma de minar el sistema desde la base. Eso es una cuestión central. Y eso, casualmente, eso fue lo que se estimuló del 2003 al 2015. Claro. Más allá de diferencias que puede haber en algunos aspectos, pero no, lo central es eso. No es lo único, pero si no hay presupuesto, no hay manera. Para ningún lado. Uh-huh. Ahora, Martín, hace dos programas atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Salvareza. Uh-huh. Y hablábamos de, contrario de lo que habitualmente se dice muy al pasar, de que hay dos modelos de ciencia, el del el gobierno anterior y el del gobierno actual, podríamos hablar de más de dos modelos de ciencia. ¿A qué me refiero? Que si bien en la gestión anterior había un modelo de ciencia que se abrió, se expandió, que ingresaron muchísimos investigadores, becarios, con muchísimo presupuesto, financiación, y hay también un modelo de ciencia más bien elitista, que pregona que solo debería estar en CONICET y en los organismos de ciencia y técnica una capa muy finita de investigadores, aquellos que sobresalen en sus calificaciones. Y por último, el modelo actual, que no se condice con ese de modelo de elite que muchos pensaban que venía con el macrismo, sino que es un, no sé si compartís esta caracterización, un modelo de ciencia que se mueve por inercia y va desmantelando, como decías vos, minando la base del sistema, recortando su presupuesto y impidiendo el ingreso de de nuevos investigadores en la misma cantidad, en el mismo volumen que venía haciendo en los años anteriores. Sí, además lo que se fomenta es el emprendedurismo. Claro. Eso es una, digamos, es una, en fin, una caricatura de algo, digamos. Eso no tiene capacidad potencial de desarrollo de nada. Más allá de los emprendedores, no es que esté mal, claro, no es un problema de los emprendedores en sí, que también son bienvenidos, pero digamos, poner como eje de una política científica el emprendedurismo, bueno, directamente no vale la pena ni hablar de eso. Claro, no resiste ningún tipo de análisis. No resiste ningún tipo de análisis, digamos, que un sistema se hace a través de la gestión individual y aislada de las personas. Claro. Eso no es un sistema. Un sistema de ciencia se debe armar sobre la base de, partiendo desde mi punto de vista, de necesidades públicas, nacionales o regionales, sobre instalar los instrumentos para resolver esas necesidades públicas. Y estamos hablando de una necesidad pública, es medicamentos. Claro. Una necesidad pública es que la minería sea explotada por los argentinos y no por las transnacionales. Sí. Otra necesidad social, digamos, que tiene efectos indirectos, en vez de importar semillas de Monsanto, el INTA debería dedicarse a tener semillas propias y no tener que pagar royalties. Es decir, los temas son muchos, y para mí lo fundamental son porque son áreas estratégicas, desde lo económico, desde lo social y desde lo económico, digamos, que es una forma de poder instalar alguna vez un desarrollo continuo sin el problema de la restricción externa, que es el clásico problema que afecta a las economías de desarrollo intermedio como la Argentina. Y ahora, una cuestión que se habló mucho al comienzo de esta gestión, con la continuidad de Lino Barañao en el Ministerio, sí, fue la transferencia que debían realizar los científicos, y sobre todo se hablaba al sector privado. Correcto. Pero en un artículo que tuve la oportunidad de leer de tu autoría, vos hablas, mucho se habla de transferencia al sector privado, pero quizás deberíamos hablar de transferencia a la sociedad a través de los organismos públicos. Totalmente de acuerdo. Eso es una de las cosas que yo no comparto, digamos. Me parece ilegítimo, digamos. Se pensó en reinstalar la burguesía nacional. Sí. Eso es desde el 2003 en adelante. Está explícitamente dicho en los planes de ciencia y técnica. Pero pensando además que el sector privado iba a aumentar la inversión. Uh-huh. Entonces, cuando sale el plan 2000, el actual, el 2020, uh-huh, que fue hecho en el 2010-2011, digamos, ahí se reconoce que no había pasado, no, el sector privado no aumentó la inversión, uh-huh, cero de inversión. Uh-huh. Y hablan que es un tercio, no es ni un tercio la inversión del sector privado. El sector privado se ha ido toda la fuga de capitales, claro, no solo de ahora, sino de antes. Tenemos casi un PBI en fuga de capitales, según lo que manifestó Jorge Gallero, que es uno de los tributaristas más respetados de Argentina. Entonces, un error. Entonces yo creo que, como decías vos, que el eje deben ser necesidades nacionales o regionales, sean de orden, del orden que sea, pero son necesidades públicas. Claro. Además, porque apalancarse sobre necesidades públicas que son muy complejas. El área de energía es una cosa muy compleja, el área de semillas es una cosa compleja. Eso tiene, induciría efectos expansivos y sistémicos. Es decir, fabricar un medicamento, para dar una imagen gráfica, sí, no es, sí, solamente hacer la pastillita. Claro. Hay que hacer investigación, porque en vez de importar el principio activo, claro, hay que sintetizar el principio activo, después hay que instalar un proceso industrial en planta piloto que se iba a hacer con el INTI, y eso después se pasa a la producción pública. Es decir, que eso implica desde, o como hacer un satélite que, sí, digamos, que hace el INVAP, que es una empresa pública, no es solamente hacer un satélite, de ahí está desde la pyme que hace el tornillo para un satélite, claro, hasta un físico teórico. Es decir, por eso las necesidades públicas son complejas, y eso produce efectos que atraviesan a numerosas disciplinas, muchísimas disciplinas. Sí. Entonces son expansivos en el sentido de que se necesita calificación para poder llegar a esos niveles de competencia, ¿no? Sí, claro, eso son efectos expansivos y sistémicos. O sea, uno aborda, pero eso implica tener un proyecto y una política de Estado que inclusive, claro, puede hasta trascender, sí, sí, los periodos de gobierno y de determinados partidos. Eso es lo que no está pasando actualmente. Bueno, eso es lo dramático, digamos. Y la otra cosa que es como llamativa en nuestro sector, el sector de ciencia y tecnología, no es un sector homogéneo. No. Yo diría que, bueno, es difícil hablar de homogeneidad cuando hablamos de grupos sociales, ¿no es cierto? Y sí, el sector de ciencia y técnica no deja de serlo. Sin embargo, hay una heterogeneidad en inclusive en la idea de lo que significa hacer política científica. Es más, tenemos todavía muchos científicos que dicen, bueno, pero algo yo no me meto en política, lo que yo hago está, o sea, lo que yo llamo el modelo leluariano de la ciencia. Sí, sí, sí, el cientificista, lo que digamos, yo hago es impoluto, sí, sí, sí, no tiene nada que ver con la sociedad, mejor dicho, no tiene nada que ver con ninguna presión social ni con ningún interés de ningún tipo. Es decir, sobre la base de lo que consideran políticas, lo único que quieren expresar son vanidades. Algo por el estilo, es un poco, ¿no? Así, sí, digamos. Y eso no, eso es una catástrofe. Eso sería tener la ciencia como un elemento decorativo. Bueno. Es como cuando dicen, sí, somos unos fenómenos, tenemos 3 premios Nobel. Más allá de la importancia que tuvieron los 3 premios Nobel, sí, podemos tener 200 premios Nobel, pero si no tenemos una política científica, digamos, vamos a ser, digamos, sí, vamos a estar en la lona. Sí, sí, completamente. Porque eso es una. Además, los que dicen no me meto en política, yo soy impoluto. Es decir, yo quisiera que preguntarles a esos señores, decirles, ¿quién toma las decisiones? Claro. Para hacer una cosa o otra. ¿Desde dónde se toman las decisiones? Mm. Por lo menos, obviamente, hay otros sectores de poder, pero desde la política también. Si no hay decisiones... ¿Qué cosas pudieron ustedes elaborar? Porque la verdad que han surgido diferentes colectivos científicos, sobre todo a partir del año de fines del 2015, entre la elección y el balotaje surgió Científicos y Universitarios, sí, sí, Autoconvocados. El año pasado nosotros pudimos, con otros espacios que están diseminados a lo largo de todo el país, de científicos autoconvocados en distintos lugares de la Argentina, formamos un frente, pero también el grupo CITA. El grupo de gestión es como pionero en esto, ¿no? Es decir, sentarse a pensar y discutir con la sociedad en otros términos, no en el término del científico como cosa rara. Pero me dicen que tenemos que ir a una tanda, dejamos la... Ah, todavía no. Bueno, puedes, no sé. Bueno, después dejar dejamos, también la pregunta picando. Dejamos la pregunta picando, qué sé yo. Pero hacé la pregunta, seguimos. Hacé la pregunta. Y... La pregunta concreta es, ¿cuál es la experiencia tuya como parte del grupo de gestión en la incidencia o la construcción que ustedes pudieron tener a lo largo de estos años para... concretar, digamos, cuál es la escucha que tuvieron en los otros actores sociales, de qué manera se acercaron y qué pasó cuando este proyecto, el proyecto que nace en el año 2003 y que, como vos decías, apoyaba la ciencia, pero con la elección de este ministro fue para unos lados a veces un poco resbalosos, para terminar ahora en lo que es este no proyecto, ¿no? Bueno, no sé si querés responder en un minutito. Y... Jugamos. Sí, un minutito, dale. Bueno, yo creo que en el momento, en el 2002, estamos pensando después de la debacle, digamos, sí, social del 2001. Es decir, creo que pensamos con un grupo de gente que podría armarse un grupo donde multisectorial dentro del área de ciencia y tecnología, pero y de otros espacios en los que nos planteábamos qué lugar debería ocupar la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese marco dijimos, bueno, podemos estar con muchos proyectos, la ampliación, digamos, llevaría a una dispersión de esfuerzos, y centramos todo un poco principalmente en cuanto a la gestión en la producción pública de medicamentos. Uh-huh. Medicamentos, vacunas e insumos médicos, es decir, no era solo la pastillita, sino sí, reactivos diagnósticos, tecnología o aparatología médica, en fin. Y para eso empezamos a hablar con los ministros de época, y nos conectamos en principio empezamos con vacunas, con la vacuna BCG del Biológico de La Plata, hablamos con gente del biológico, empezamos a intentar formar núcleos, después nos empezamos a juntar con los laboratorios de producción pública de medicamentos, que hay como 40 en el país, sí, y a partir de ahí tratar de formar un colectivo que, para sintetizarlo, se consolida en el año 2007, cuando se forma la Red Nacional de Laboratorios Públicos, donde 25 de ellos, se firma un acta en la Facultad de Medicina, acá en la Universidad de Buenos Aires, y donde el INTI era el soporte tecnológico y para hacer el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es el INTI, sí, era el soporte tecnológico, iba a ser el soporte tecnológico de los laboratorios, en cuanto a diseños, en cuanto a proyectos. Y no solo eso, iba a ser los desarrollos que pudieran venir del área de las ciencias básicas, iba a escalarlos a planta piloto en el INTI, sí, para después pasarlo a los laboratorios. Es decir, era un proyecto integral que tuvo varias cosas y después se consolidó en dos leyes, en donde una de ellas, en el 2011, sale en el 2011, el ministro de Salud de esa época, Juan Mansur, directamente boicoteó absolutamente todo. Ah, él no cambió, digamos. No. Siempre fue el mismo. Tuvimos bastantes críticas, concretamente a Mansur. Tal es así que después, en el año 2014... un sí, nuevo grupo del sector kirchnerista y aliados, digamos, salen

Y estamos otra vez en el aire en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados. Y si te quedaste ahí, ya sabes que estamos con el doctor Martín Isturiz. Y si acabas de llegar, quédate porque es súper interesante lo que estamos charlando. Bueno, con Martín estuvimos hablando un poco de todo, de política científica, del nacimiento y desarrollo del grupo de gestión de políticas de Estado, de ciencia y tecnología, de la situación actual de organismos como el CONICET, del INTI. Bueno, en la producción pública de medicamentos era lo último que hablábamos. Y también por lo menos el artículo que yo tuve la oportunidad de leer, sos muy crítico de este sistema de producción de papers por el que somos evaluados habitualmente los científicos de CONICET. Y bueno, preguntarte un poco eso, ¿cuáles serían mecanismos alternativos para evaluar a científicos desde tu punto de vista, tu experiencia? Sí, yo creo que la evaluar a través de índices bibliométricos creo que es un error, digamos. Se utiliza a nivel mundial, no es un caso de Argentina, digamos, y está planteado incluso desde la década del 60, que decían o publica o mueres, digamos, publish o perish, ¿no? Creo que es una metodología que está hoy muy arraigada en la bibliométrica, cuántos trabajos hizo, en qué posición está, etcétera. Sí. Porque eso, sobre todo en lugares como nuestro país, en donde hay asimetrías muy marcadas, por ejemplo, hay laboratorios, hay laboratorios ricos, digamos, en el sentido de muy bien financiados, sí, y hay laboratorios pobres. Sí. Y yo diría que con un análisis bibliométrico del sistema, el peor investigador o el peor becario, digamos, en un grupo bueno, va a ser un tipo más valorado que el mejor investigador en un grupo que tenga poca financiación. Claro. Entonces, creo que hay una situación, si bien no hay un método, digamos, el método que perfecto de evaluación, pero yo creo que cuando una persona o un investigador va a acceder a optar a un cargo estable, la entrevista personal es fundamental, a mi juicio. Porque uno en una entrevista personal puede discernir si formaron a un tecnócrata o formaron a un científico. Es decir, o si el científico tiene el pichón de científico. Sí. Tiene capacidad operativa o tiene autonomía intelectual, autonomía operativa, o simplemente lo hicieron funcionar como técnico de un aparato grande en donde tiene mayor currículum. Es decir, como una pieza de un engranaje. Totalmente. Claro. Entonces, creo que para evaluar realmente, ir a posiciones estables, la entrevista personal es fundamental, porque de otra forma es muy difícil, digamos. Claro. Sobre todo por las asimetrías que hay en los distintos grupos, ¿no? Claro, el problema áreas. Sería ahí quién toma la entrevista personal, ¿no? No, por eso, no hay sistema perfecto. No, porque nos vamos a mí por lo menos sí, me sí. remite a esta heterogeneidad que veo en la gente más grande, en el CONICET, que alguna sí. hoy te dice, están destruyendo el sistema científico, como decís vos, mirándolo desde la base, pero hay otros que te dicen, bueno, está muy bien, porque si no, entraba cualquiera. ¿Qué quiere decir esto de entraba cualquiera? No, sí. ¿Qué quiere decir que la élite o que una élite o que solo el primer cuartil tendría que estar adentro sí. del CONICET en un país que necesita un sistema científico más grande? Eso, ese tipo de pensamiento no pasa de ser, digamos, si se consolida ese tipo de pensamiento, la estructura científica y tecnológica no pasa de ser un elemento decorativo. Absolutamente, la ciencia de vidriera, ¿no? La ciencia de vidriera, de exposición, para expresar vanidades, sean personales, sean institucionales, pero sí. Hay una cosa que es fundamental, la sociedad es quien financia el sistema científico tecnológico. Eso es claro, digamos. Claro. Entonces, si no hay una transferencia del conocimiento desde la ciencia y la tecnología hacia la sociedad, no hay una justificación social para la ciencia. Claro, tal cual. Eso bueno, claro. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Tenemos que ir cerrando. Yo creo que lo que acaba de decir Martín es un cierre, ¿no? En cuanto a la relación entre el sistema científico y la sociedad que lo financia, porque estamos hablando de un sistema científico público. Para cerrar, creo que hay muchas más cosas para preguntar con Martínez, como nos pasa en general con nuestros invitados, que siempre son de lujo. Pero vamos a pasar a algo un poco más distendido, que es el tema que Martín eligió, el tema musical que Martín eligió para terminar de redondear el reportaje de Ciencia con Vos, y que es el tango Afiches. Y yo le pediría a Martín que nos cuente por qué eligió ese tango. Bueno, hay varias razones, no es solo una. Una, digamos, todos sabemos lo que pasó con las leyes, la ley de comunicación audiovisual, que fue lo primero que voltearon, digamos, ¿no? Y fíjate, este tango tiene como 70 años y dice: la propaganda manda, cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel, se vende la ilusión, se rifa el corazón. Es decir, es una, digamos, una metáfora. Una metáfora, digamos. Pero después hay otras razones, es decir, no ha sido una decisión objetiva, para decirlo. Yo soy de Zárate. Ajá. Y Homero es de Zárate. Y hay otra, hay otra que es una anécdota, pero es a mí me, quizás eso es lo principal. Yo cuando era adolescente, primaria, en la adolescente, 13, 14 años por ahí. Sí. Y volví a mi casa, a media cuadra antes de mi casa, había un bar. Y cuando estaba el dueño del bar en la puerta, pues no había nadie adentro, sí. Yo pasaba y decía: Martín, con un bozarrón que tenía así ese tipo, me decía: Martín, sentate. Y me decía: ¿qué querés tomar? Y siempre me convidaba con una, pedía gaseosa. Y venían canarios, tenía canarios sueltos ese boliche, y me comían los maníes o las papas fritas que me daba este señor. Lo interesante de esto es que el bar se llamaba El Sibarita. Ajá. Pero el dueño del bar era Homero Espósito. ¡Qué grande! Y él era el que te invitaba. Claro. Sí, qué lindo. Era como de la familia, entonces. Claro. De ahí viene, entonces no fue, digamos, tan objetivo la elección, no, pero bueno. No, más que justificada la elección. Totalmente. Más que justificada. ¡Qué grande! Bueno, le agradecemos inmensamente a Martín su presencia. No. Ha sido un gran gusto. Y un gustazo. Bueno. Sí. Esperamos tenerte pronto por aquí nuevamente. Bueno, cómo no, si no hay problema. Muchísimas gracias a ustedes. No, bueno. Gracias a vos, un honor. Y adelante con Afiches, que es un tangazo. Dale, Juanjo. Cruel en el cartel, la propaganda manda, cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel, se rifa de ilusión, se vende el corazón, y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, descargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cárcel su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y abre con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por ti o sí. Un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena, el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de bañarse en un rincón. Se sienta la noche a la cancel, es su piel de ojeras. boca el aire de un pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de mi vida. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos acá todavía comentando la entrevista que acabamos de tener y que la verdad que fue un placer encontrarnos con Martín Isturiz, y ahora es un placer encontrarnos con alguien que viene a ser como un nieto de alguna manera académico de Martín. ¿En qué sentido? Porque Martín fue el director de tesis del doctor Jorge Geffner, y el doctor Jorge Geffner es el director del laboratorio donde trabaja nuestro efemérico Augusto Varese. Bienvenido, Augusto, por estar acá. ¿Cómo va? Un programa de radio que atraviesa todas las generaciones de la ciencia argentina. Totalmente. ¿No? Creo que es de lo más interesante que estamos haciendo muy copada, en este espacio. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y también las efemérides es de lo más interesante. No, sí, eso sin duda. Sin efemérides, nada. A mí me gusta todo lo que hacemos en este espacio. ¿Qué quieren que les diga? A mí hay uno de los conductores que mucho, pero después lo hablamos. Hoy traje unas efemérides. Te serví un vaso de cerveza y todo. No, al aire no tomamos nosotros. Porque si no, qué bochorno. Después si te sale alguna cosa así medio rara, no podés verp. Verp para creer. Bueno. Cuá. La tanda del humor. Empezamos con las efemérides, ¿quieren? ¡Hola, Rudy! Porque hoy tengo una efeméride complicada, ¿sí? ¡Epa! Sigo en la serie de traer mujeres de la ciencia que fueron un poco negadas, digamos, al momento de felicitarlas, de valorar los trabajos que hicieron, que realmente... Sí, de reconocerlas. Y hoy traigo, me la recontra jugué, porque no solo traje una investigadora china... ¡Epa! Y me va a costar el nombre, pero lo voy a... Sino que además es física. Física teórica. Así que vamos a hacer Catalina una experiencia ahora. A ver. Bueno, ella se llamaba Qian Xiong Wu. Ajá. Wu es el apellido. Sí. Y de ahora en más le vamos a decir Wu. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Bien, perfecto. De acuerdo. Bien. Wu hizo un experimento fundamental para la física. ¿Sí? Y de alguna manera contestó una pregunta que ahora vamos a hacer una experiencia, ¿sí? A ver. Voy a pedir la colaboración de Nacho. A ver. Nacho, quiero que le expliques a la gente que está escuchando cuál es la derecha. Mi mano derecha. Sí. Y bueno, sin que me vean, ¿cómo hago, no? Ahí ¿cómo está hacemos, la pregunta? Qué buena pregunta. ¿Cómo hacemos para explicar cuál es la derecha si no te están mirando? ¡Epa! ¿Cómo le explicaríamos a científicos de otro planeta, si existiesen, cuál es la derecha si no nos están viendo? Y hay una cosa muy interesante en la física teórica que yo no me voy a poner a explicar, porque además no quiero que le explote la cabeza a nadie, ni acá, ni a los que están escuchando. Hay una cuestión que se llama paridad, ¿sí? Que es un supuesto que se tomaba que con las fuerzas como el electromagnetismo se conserva la paridad, que sería básicamente, si vos tenés un reloj, ¿sí? Un reloj de aguja, imaginémonos, y lo damos vuelta, ¿sí? Uh-huh. Con su imagen especular, ¿sí? Como si estuviese en un espejo, las manillas van a girar para lados opuestos. Uh-huh. Pero siempre las dos manillas de las dos imágenes van a girar del 12 al 3. Uh-huh. ¿Perfecto? Sí. Bueno, eso es un supuesto que se considera el supuesto de paridad. Que para la física subatómica, que es la física de las, partículas más chiquitas que un átomo, ese supuesto se sostenía. Y esta mujer, Wu, probó que eso no era cierto. ¡Epa! Que el reloj, cuando vos veías la imagen especular en este mini reloj de las moléculas subatómicas, iba del 12 al 3 en el caso de una posición, y en otra posición iba del 12 al 9. Y como ese... paralelos en lugar de antiparalelos. Claro, totalmente. Opa. Y eso de alguna manera permitió por primera vez definir qué es la izquierda y qué es la derecha para estas pequeñas moléculas que no tienen posiciones políticas ni nada, de una manera funcional. Es la única prueba funcional que se podría usar para explicar a otro planeta qué es la izquierda y qué es la derecha para nosotros sin que nos vean. Básicamente basándonos en estas propiedades distintivas que le da una posición a una partícula subatómica. Hizo un experimento de eso que tiene un aparato gigante que se hacen a temperaturas de menos 270. Claro, muy cerquita del cero absoluto. En la época de la guerra nuclear estaba medio involucrada ella en el proyecto Manhattan, que fue el que desarrolló la bomba atómica. Ella purificaba uranio. Pero, digamos, este experimento lo pensaron juntos con dos investigadores también de origen asiático, que trabajaban en Estados Unidos, y ella fue la que diseñó todo el experimento y lo llevó a cabo. Cuando les tocó darle el premio Nobel por este supuesto que cambió cómo se piensa la física, aún hoy en día estos supuestos se mantienen, y ella se olvidó de darle el Nobel, no la incluyeron. ¿A quién incluyeron? A los dos teóricos. Que estaban ahí, trabajaron con ella todo y participaron con ella en el diseño en papel de este, que no debe ser nada fácil, pero ella llevó a cabo todo el aparatejo, la interpretación de los resultados y además pensó con ellos, pero viste cómo es esto de... Ah, mirá, una mujer tiembla y la un paso más atrás que el hombre, doble todo en China. ¡Qué bajón! La dejaron afuera del Nobel, como le pasó a Rosalind, como le pasó... Sí. No. Podríamos pensar que esto es terrible, pero la verdad que la vida que tuvo esta investigadora es muy, muy linda. Voy a contar un par de cosas. Ella, su padre, nació en China, no en una ciudad grande, ¿sí? Estaba como en las afueras, y en esa época en China ella nació en el 31 de mayo de 1912. No estaba muy bien visto que las mujeres estudien. Su padre fundó una escuela solo para mujeres, donde ella estudió, hizo toda su primaria, y escuchen qué lindo esto. Después de que terminó esa educación, entró a la universidad más importante de China, novena de los 10.000 postulantes que se postularon. Ahí es todo mucho, números grandes. Sí, son muchos, claro. Y miren qué lindo. Y en esa época permitían que se postularan mujeres en la universidad. Sí, sí. El problema es que en muchos lugares no había. Esto acceder, era en las grandes ciudades. Bueno, depende de las capacidades y todo, entraba quien entre. Pero miren qué interesante. Ella se va de China después, decidiendo ir a Estados Unidos. Se anota en la Universidad de Michigan, ¿sí? Y se entera en la Universidad de Michigan que las mujeres no podían entrar por la puerta principal. ¿Qué hace Wu? Renuncia al cargo y se busca otra universidad. No. Porque ella va a entrar por la puerta principal. Y efectivamente se muda a la Universidad de Berkeley, donde hace todo su trabajo y donde se vuelve la gran investigadora que fue. Otra cosa. En Michigan se querían cortar las venas cuando ella llega llega. Sí, se habrán comido un sapo ahí. Claro. Fíjense que ella nunca más pudo volver a su país. Porque después de que ella se fue, en 1936 creo que fue esto, claro, estalla la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Civil China, el tema es que nunca más ve a su familia, ¿sí? Porque después, bueno, mueren, pasa un montón de tiempo, nunca puede volver. No solo por las restricciones que en un momento había en China, sino que después en Estados Unidos también había restricciones, después en la Guerra Fría, para que los científicos originarios no fueran, claro. Claro, claro, y ella tenía información además. Claro. Calificada. El tema es que, bueno, ella muere a los 83 años, en 1997, ¿Y dónde pide que tiren sus cenizas? En China. En la escuela que había fundado el padre. ¡Ay, no! ¡Qué historia! Es maravillosa. Ahora, qué increíble ese padre que funda una escuela para que su hija pueda estudiar. Esto es muy fuerte de lo que implica en la educación apoyar los deseos, las ideas, la cabeza y la imaginación de los pibes, ¿no? Qué linda historia. Y además, para contextualizar, el premio Nobel, sí, ¿no? Fundó una escuela para mujeres en una época que decía Augusto, donde no, las mujeres no pueden entrar por la puerta principal de la universidad. Y no pueden entrar por la puerta principal de la universidad en Estados Unidos, no en la China. Cuna de la libertad y la igualdad. La cuna de la libertad y la igualdad. No, las fraternidades son en otro lado. Te encontrás con medio Oriente en los museos, pero eso es para otra efeméride. Muy interesante. La verdad, sí. Me encantó esta efeméride que trajiste. Otro datito así de color. Tenés uno más. Cuando estaba en la universidad, no se conformó solo con ser la mejor estudiante y todo eso, sino que además participó de política ahí. Y en el momento donde se estaban tensando las relaciones con Japón, ella como delegada de la universidad hace una sentada en el gobierno, en la casa de gobierno, no sé qué, el tema que las recibe Chiang Kai-shek. Y ella tiene la oportunidad de hablar con Chiang Kai-shek, que en ese momento era el que estaba ahí a cargo, para pedirle que basta de tensar estas relaciones, que se venía la guerra. Bueno, ella unos años se va y efectivamente... ¡Qué va! Que, sí, una persona increíble. ¡Qué vida intensa! La mujer Chen, dragón. ¿Cómo se llamaba? Chen Xun Wu. Xian Xiong Wu. Wu es el apellido. Alucinante la historia de Wu. Y yo te voy a pedir algo, ya que nos fuimos a China, nos vamos a ir en la próxima efeméride. Yo quiero que en algún momento hablemos de Hipatia. Ay, sí, ¿sabés que la iba a traer? Casi. Ay, sí, vamos que a hablar de Hipatia. Tengo muchas ganas de hablar de Hipatia, porque esa sí también era una primera, la primera reconocida sí, matemática. Sí. Más difícil todavía porque matemática. Mm-hmm. Además, bueno, en esa época que es. Muy loco. Qué lindo todo. Ahí, ¿no? Sí. Por lo menos lo que llegué hasta acá. Y me parece que Florcita está haciéndonos señas porque nos tenemos que ir a una tanda. Gracias, Augusto Varese. La verdad que son súper interesantes, no solo las efemérides, sino conocer que todas estas personas son personas de carne y hueso, que tienen una historia, que tienen pasiones, que tienen problemas y que le dan para adelante y persiguen sus ideales y sus sueños, ¿no? Así que, bueno, te esperamos con Hipatia. No sé si la próxima, pero prométeme que en algún momento. La próxima la traigo. Dale, buenísimo. FM no te Boedo. Vayas. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chi. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Conflictos a la carta. Bueno, y estamos nuevamente acá, oyente, en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con un tema en nuestra sección Conflictos a la Carta, que se llama hoy Migrar no es delito. La producción de este segmento la tiene a cargo Natalia Gavazzo, doctora en antropología, investigadora de CONICET, de IDAES, en la Universidad Nacional de San Martín. Y voy a dejar que ella misma presente a sus invitados. Bienvenida Natalia, bienvenida a todos los invitados y ya me estoy preparando para esta charla. Ay, qué bueno, bueno. Muchas gracias por esta invitación. Es siempre bueno tener estos espacios para difundir no solo nuestras investigaciones, sino también nuestras preocupaciones. Y bueno, nada, muy contenta también de poder visibilizar esta cuestión de las migraciones, no solo como un problema de investigación que nos está llevando a muchos investigadores del CONICET sobre todo, pero del país, a enfocarnos en su estudio, sino también en el modo en que podemos contribuir también a un debate más político sobre las migraciones en un momento como el presente, en el que estamos asistiendo a una nueva fase de criminalización de los migrantes. Solo quería hacer una presentación un poquito general del porqué de este tema y después presentar a mis compañeros de sección. Simplemente, bueno, nada, partir de la base de que la inmigración ha sido y viene siendo en las últimas décadas un problema tanto social que preocupa a las sociedades del mundo, ¿no? Y preocupa, sino también a los gobiernos, ¿no? y a los movimientos sociales, sino también un problema de investigación en el que los antropólogos también hemos venido insertándonos desde hace unos años, sobre todo en el análisis de algunas de las dimensiones culturales de las migraciones, ¿no? En eso, preocupándonos por temáticas vinculadas a las identidades y las identificaciones de los migrantes, cómo van construyendo una memoria vinculada al país de origen, en los lugares de destino, cómo esto también va generando comunidades y colectividades a lo largo y a lo ancho del mundo. Nuestro país no es una excepción, y a la vez una dimensión cultural también de la política, ¿no? Y de la política entendida, por un lado, desde los estados y de la manera en que los gobiernos intentan, digamos, como se dice, manejar o controlar o manejar, sería una palabra bastante correcta, a los flujos, sino también desde el activismo de los migrantes, ¿no? Y de qué manera también toda esa reconstrucción que se hace del lugar de origen en el lugar de destino sirve como una plataforma para comprometerse en la defensa de los derechos, ¿no? El caso de la Argentina me parece particularmente interesante y es por eso que tenemos un campo de estudios migratorios muy amplio, en donde hay desde historiadores, demógrafos, juristas, hasta nosotros los antropólogos, con este enfoque que les venía más o menos proponiendo y que en mis propias investigaciones ha tenido implicancias en un foco desde las prácticas culturales y artísticas. Yo comencé trabajando con las danzas folclóricas bolivianas y cómo eso también servía para reconstruir un poco la memoria del lugar de origen, pero también cómo es eso una plataforma de trabajo por la integración de un lugar de activismo, y a la vez cómo esto implica una cierta cultura política en el caso argentino vinculada a la inmigración, que hace corresponder ciertas políticas migratorias con ciertos discursos, que haciendo una muy rápida resumen histórico, pasó de una imagen del inmigrante europeo que venía a civilizar y a blanquear a la población local, y acompañado de ciertas políticas de recepción de la inmigración, en la actualidad o en las últimas décadas, un discurso enfocado hacia los migrantes latinoamericanos y regionales en particular, que despierta discursos y políticas muy diferentes. En los 90 tuvimos una década de criminalización, de xenofobia y de rechazo, acompañada por una ley de la dictadura que establecía un control fuerte a los migrantes, y que en los 2000 parecía superada por la nueva ley migratoria, y que hoy en la actualidad, vamos a conversar, tiene un nuevo retorno a épocas de racismo, discriminación y xenofobia, que es el tema de hoy. Para eso quería igual introducir a mi colega Brenda Canelo, también doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también del CONICET. Colega. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Lo que quizás me gustaría enfatizar a mí en esta contextualización que estaba haciendo Natalia es posicionarnos en lo que quizás provocó un poco el interés en esta cuestión para el programa hoy, que fueron los proyectos que se presentaron hace unos días para empezar a cobrar el acceso a la salud y a la educación a los migrantes que no tienen residencia permanente. Y explicar que esto, digamos, por un lado, bueno, se le pueden hacer muchas objeciones a los fundamentos de estos proyectos, pero sí me interesa plantear que estos proyectos, que parecen novedosos, que parecen salidos de no sabemos dónde, tienen una historia, hay que conectarlos con una historia, digamos, que aparece con el ascenso de la Alianza Cambiemos en la presidencia de la Nación, tienen antecedentes que se vinculan con el decreto de necesidad de urgencia número 70 del año 2017, que criminaliza la inmigración, que vincula la irregularidad migratoria con los delitos, cuando no son dos cosas distintas, que facilita la expulsión de inmigrantes por delitos menores, sin sentencia firme. Y que esto parece que viene, digamos, a contrarrestar una tendencia que se había inaugurado con la ley migratoria actualmente vigente, que se sancionó en el 2003 y se reglamentó en el 2010, que era una ley garantista que entendía la migración como un derecho humano. Entonces, si bien lo que ocurrió a partir del ascenso de Cambiemos en el gobierno de la Nación marca una modificación respecto de lo que venía, los estudios etnográficos y nuestras investigaciones de campo nos iban mostrando que estas cuestiones se estaban modificando en el terreno desde tiempo antes, ¿no? Entonces creo que esto también es un aporte del análisis científico, que es ver cómo cosas que parecen salidas del aire y que de golpe explotan, en realidad tienen una historia que va habilitando que esto ocurra. En mi caso particular, yo venía viendo cómo las políticas que implementaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires ya desde el 2010 empiezan a tener una actitud de persecución y hostigamiento a los inmigrantes. El punto de quiebre para mí es el conflicto del Parque Indoamericano, donde las fuerzas de seguridad asesinan a 3 personas. Luego también esto se evidencia en otros espacios que yo vengo estudiando, como ser el cementerio de Flores y la vía pública, donde se hostiga a los inmigrantes particularmente. Y todo esto nos muestra entonces una tendencia que es más vieja que lo que aparentemente es una novedad, ¿no? Y esto también se vincula con que estas políticas tienen respaldo, lamentablemente, en la sociedad. Esto se demuestra cuando Macri, después de lo que ocurrió en Indoamericano, gana las elecciones y es reelecto como jefe de gobierno en el 2011 y luego en la presidencia en 2015. Esto también se avala desde sectores que estaban en el gobierno nacional, en el caso de Pichetto y en el caso de Bernie, avalaban lo que estaba diciendo Macri. Todo esto va fomentando y habilitando un clima, un cambio de clima, que no podemos verlo como algo que aparece de la noche a la mañana, ¿no? Creo que la ciencia sirve para ver esta profundidad de los procesos y cómo los actores van permitiendo que esto vaya ocurriendo. Frente a eso, me parece que es importante atender a nuestro rol como investigadores respecto de cómo producir conocimiento que contribuya a ponernos en cuestión estos procesos. Creo que una de las herramientas es producir información que sea útil para erradicar estas suposiciones que respaldan los discursos xenófobos, y también acompañar procesos de organización de colectivos migrantes y colectivos populares que van buscando contrariar estos procesos, y además siempre destacando que la eficacia de estas políticas no es solo en tanto, en el caso del decreto 70, habilitan la expulsión de inmigrantes, sino que además generan un clima de xenofobia que afecta la vida de los migrantes e hijos de inmigrantes, ocurran o no las medidas en la gravedad que permitan. O sea, ya sabemos que está habiendo hostigamiento en las escuelas hacia los niños, inmigrantes o hijos de inmigrantes, que está habiendo dificultades para acceder a la salud, y esto creo que es algo que también tenemos que atender y pensar como investigadores, cómo producimos investigación y cómo actuamos para ante esto. Justamente nos parece más importante que nosotros hablar de estos conflictos que darle la palabra a nuestros invitados, que son del Bloque de Trabajadores Migrantes, Pablo Cosio, Carla Montero, muchas gracias por sumarse. Y queremos conocer un poco qué es el Bloque de Trabajadores Migrantes, y queremos que todos lo conozcan, y de qué consiste la campaña Migrar no es delito, a la que adherimos y pretendemos contribuir tanto Brenda como yo. No sé quién quiere comenzar. Bueno, el bloque justamente surge a raíz del decreto 70-2017 que saca Macri en el 30 de enero del 2017, justamente se cumplió un poquito más de un año, y lo que aglutina el bloque son distintas organizaciones migrantes de distintos países, como puede ser Bolivia, Chile, El Salvador, Paraguay, Perú, Colombia, y seguramente me estaré Venezuela, Brasil. Sí. Y nosotros nos aunamos como primer objetivo la derogación del decreto 70-2017, que lo que hace es retrotraer un montón de derechos que teníamos con la ley 25.871, la que mencionaron recién. Y por otro lado, además, empezar a problematizar y vernos como sujetos políticos dentro de no solamente organizaciones argentinas que tienen un montón de militantes o compañeras y compañeros en sus bases, pero que sin embargo la problemática migrante en esos espacios no era un tema de agenda, y como el DNU venía justamente a agilizar la deportación, a tener un proceso que va en contra del derecho a la defensa incluso, lo vimos como urgente también bajar información sobre los puntos que modificaban más concretamente la ley de migraciones, que iba contra la unificación familiar, por ejemplo, lo que había dicho, facilitar la deportación, porque un delito administrativo ahora era suficiente o es suficiente para que te puedan expulsar del país, tener el acceso al DNI también, que antes era mucho más fácil y ahora es más complicado, una bajada de línea incluso dentro de migraciones para... Por ejemplo, hoy por hoy lo que sucede es que no hay turnos express en la página de migraciones. O sea que si un migrante ingresó ayer, puede sacar el turno para iniciar el trámite en octubre. Y todas esas cuestiones las vimos como urgentes de empezar también a problematizar en organizaciones compañeras argentinas, y que el tema de la migración sea un tema de agenda, que se enteren lo que significa, lo que implica el DNU en los militantes y en las compañeras y no militantes, en todos los migrantes que estamos habitando, por lo menos en la capital federal, que es donde estamos. Y quería agregar que lo hacemos con charlas informativas, sí, lo hacemos con charlas informativas, Se me fue una idea de la cabeza. Sí, quizás no. También comentar ahí para apoyar lo que viene diciendo Carla, que el bloque de trabajadores migrantes y asimismo la campaña Migrar no es delito, que la conforman varias organizaciones también, nacen como también una respuesta de los migrantes ante esta coyuntura, que como bien decía Nati y Brenda, es una coyuntura que la verdad viene a atacar un montón de derechos que habían conquistado los migrantes. Para mí lo importante y lo novedoso y lo que rescato que estamos haciendo con los compañeros y compañeras es que estamos generando instrumentos políticos desde los migrantes para defender nuestros derechos. Instrumentos que consideramos que son importantes armar y construir porque necesitamos defendernos. Y que también ahí hay una invitación a los compañeros de Argentina y a los compañeros y compañeras de Argentina de sumarse también a defender los derechos de los migrantes, porque también son los derechos de los trabajadores argentinos. O sea, son cuestiones que nos atacan a los dos. En cuanto a la campaña Migrar no es delito, que era lo que me tocaba presentar, la campaña salió hace muy poco, se lanzó el 30 de enero, que de hecho se lanzó el mismo día que se cumplió un año del decreto. Es una campaña que justamente, como dice su eslogan, trata de un poco de desmentir ciertos mitos que hay respecto a la migración. Por eso se dice que migrar no es delito y migrar es un derecho. La idea de la campaña es agrupar y convocar a muchas organizaciones. Hoy en día, por ejemplo, están participando de la campaña, bueno, el Bloque de Trabajadores Migrantes, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones Lucha FOB, la FOB, el Frente Popular Darío Santillán y también otros colectivos que ahora se me estarían olvidando, que no Caref, sé si... por ejemplo. Caref, Amunra también, así varias organizaciones. La campaña ahora va a salir con un circuito de charla a los barrios. No sé si estoy haciendo algo que suena mal. La campaña va a salir ahora con una agenda en los barrios justamente para salir a informar, agrupar y seguir sumando fuerzas para enfrentar la anulación del decreto, que vendría a ser un principal objetivo de la campaña. Yo agregaría también que en las charlas también lo que se trata de generar entre todos los migrantes... hay que salir del otro micrófono. Lo que agregaría que es a partir de las charlas también como herramientas para los migrantes para a la hora de cruzarse en la vía pública con una situación de discriminación o racismo poder tener las herramientas suficientes para poder defenderse. ¿Cuáles serían, cuando vos hablás de herramientas para defenderse, si me podés, muy cortito porque estamos cerrando el bloque, esas herramientas? Y por ejemplo poder manejar lo que son el aporte económico que hacemos como trabajadoras en el país, como trabajadores y trabajadores, o cuál es la cifra realmente que están en las cárceles que corresponde a la población migrante. O sea, los datos que permitan enumerar cuestiones donde esta fantasía de que los migrantes atentan contra los lugares de trabajo y además son delincuentes, no es así. O sea, sí, desmentir lo que dicen los medios de comunicación en relación a lo que viene Mauricio Macri desde Cambiemos aplicando como políticas antimigratorias. Yo les hago una pregunta que tiene que ver con una cuestión regional. Y otra pregunta que es una curiosidad, porque en la Argentina empezaron a aparecer muy fuertemente otros migrantes que son migrantes de países africanos. ¿Estos migrantes de países no latinoamericanos también se acercan a trabajar en conjunto con estas agrupaciones de las que ustedes forman parte? La verdad, la convocatoria está, es real que cuesta acercarse un poco, están los contactos, pero creo que también viene por una cuestión idiomática, cultural, que creo que también, insisto, con el tema de nosotros diseñar instrumentos para generar fuerza y generar una fuerza que permita enfrentar este tipo de coyuntura que criminaliza la migración, va un poco en diseñar esa estrategia. En cuanto a lo que preguntabas, el tema del decreto, más allá de lo legal, también abrió una coyuntura de criminalización a la migración y un ente disciplinador, o sea, los migrantes, por ejemplo, desde que se salió el decreto, socialmente te disciplinó a los 2 millones de migrantes. Entonces los 2 millones de migrantes dejaron de decir, ojo, ahora ya no tengo tanto derecho. Entonces claro. Se empezaron a restringir un montón de derechos. Claro. Bueno, la idea de la campaña, la idea del bloque, es un poco salir a confrontar esto y salir a visibilizar el rol de los migrantes, lo que aportamos los migrantes en el país y también de que somos también sujetos de derecho. Bueno, en realidad es un tema que realmente da para mucho. Queremos convocar nosotros también, como universitarios, académicos, formamos parte de esta campaña. Nos parece importante que, sobre todo los argentinos, nos comprometamos, porque no son solo los derechos de los migrantes, sino son los derechos de todos nosotros. Los invitamos a buscar la página de Migrar No Es Delito en Facebook. Hay un DNI anti-DNU que está circulando por tu barrio, por tu casa, por tu universidad. Así que pues, se pueden sacar fotos y subirlas a las redes. Y a la vez, el 24 de marzo vamos a estar participando de la marcha junto con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un poco para no volver a los viejos tiempos dictatoriales y poder avanzar desde el conocimiento. Nosotros lo que pretendemos es, de alguna manera, contribuir a políticas públicas informadas, que no se basen en prejuicios y estereotipos negativos, cuestionar también esta identidad nacional argentina, que hasta el día de hoy Macri sigue diciendo que somos descendientes de los barcos, y desnaturalizar esos procesos a partir del estudio, ¿no? Y molestar, de paso. ¿Vos querías decir algo o no? Que para el día de la marcha, en el 24, vamos a estar con el DNI anti-DNU. Perfecto. Si es que pasan por el encuentro, estaría buenísimo que se den una vuelta y ahí pongan su cara para la campaña Migrar No Es Delito. Sí, concentramos en Talcahuano y Avenida de Mayo. Perfecto. Ahí vamos a estar con la columna del bloque de trabajadores migrantes. Perfecto, busquen la bandera Migrar No Es Delito. Gracias a Ciencia Cierta. Muchas gracias a ustedes por visitarnos, por estar acá, por ayudar a visibilizar todo este tema. Y un poco apostando con esto también y el apoyo de esto a que América Latina es una patria grande, ¿no? Entonces, esto de que migrar no es delito, migrar no solo no es delito, migrar es un derecho, y en la patria grande estamos todos en el mismo país, gente. Gracias, muchas gracias por estar acá. Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Estamos de nuevo al aire, después de esta gran mesa que tuvimos sobre el tema migrar, la campaña Migrar No Es Delito. Ahora es momento de recibir a nuestro editorialista del día, en este caso nuestro querido compañero Luis Sanfilippo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Nacho. Bueno, Luis, entre otras cosas, es psicólogo, profesor de la UBA. ¿Qué más, Luis? Podría nombrar muchas cosas, pero la realidad es que es un gran compañero del espacio de científicos y universitarios autoconvocados. Y el tema sobre el cual vas a hablar hoy está relacionado al 24 de marzo, que tenemos por delante la gran marcha de este sábado. Efectivamente, estamos a días de un nuevo aniversario del golpe militar del 76, y justo quería traer una noticia de plena actualidad, que es que la Cámara de Apelaciones de Rosario aceptó una apelación que lo que busca es volver a abrir una causa de la muerte de argentino del Valle Larrabure, que es una persona que habría sido asesinada en relación a una organización armada que operaba en los años previos al golpe de Estado. Ajá. Lo cual supone un problema en términos jurídicos y en relación a la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, porque supuso considerar como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible el accionar de una organización armada revolucionaria de la década del 70. Volvió la teoría de los dos demonios. Efectivamente, y por ahí ese es el punto, ¿no? Que yo quería tratar de ver si en muy pocos minutos podemos llegar a pensar, que es que uno podría preguntarse, ¿eso no había quedado en el pasado? ¿La teoría de los dos demonios no había sido ya discutida y había un consenso mayoritario de que el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad solo pueden ser utilizados como categoría jurídica para los crímenes cometidos por el Estado y no por particulares u organizaciones armadas? ¿Cómo es que nos olvidamos de esos consensos a los que habíamos llegado? ¿Y cómo es que de repente retorna del pasado algo que parecía primido? Entonces, en la antesala de un nuevo aniversario del golpe, yo lo que quisiera preguntarme no es tanto qué es lo que recordamos de la década del 70, sino cómo es que llegamos a recordar lo que recordamos de la década del 70. Y para eso me voy a valer de... Necesito introducir un pequeño aparato conceptual. A ver. Me voy a valer de un concepto de Maurice Holbach, que es el de los marcos sociales de la memoria, y en este caso hablar un poco de los marcos sociales de la dictadura y ver qué implicancias tiene eso en relación a la situación de los derechos humanos en la Argentina. Ajá. Esto podría ser objetivo de un seminario, voy a tratar de decirlo en 4 minutos. Un seminario de unos meses. De unos cuantos meses. Pero en principio, digamos, lo primero que tendría que ubicar es que lo que recordamos de cualquier experiencia histórica, y en este caso en particular de la experiencia dictatorial, no depende de los hechos en sí mismos, ni de lo que cada individuo puede o no recordar, sino de una trama de representaciones desde las cuales se aborda el pasado, y una trama de representaciones que son más o menos compartidas, es decir, que no necesitan ser compartidas por todo el marco de una sociedad, pero al menos generar como cierto consenso y que funcionan como un marco para interpretar el pasado y que permitan recordar ciertas cosas y condenan al olvido otras. Claro. En segundo lugar, que esa trama de representaciones en general está ordenada por determinados significantes que en cada época cobran el peso suficiente como para sesgar el ordenamiento de esa trama y privilegiar ciertas interpretaciones del pasado y al mismo tiempo hacer que ciertos aspectos sean posibles de recordar y otros queden condenados al olvido. En tercer lugar, que esos significantes que sesgan la trama de representaciones en general son inscriptos en actos colectivos que suponen un juego de fuerzas en donde un determinado grupo logra imponer una marca a partir de la cual se van a reordenar la trama de representaciones para leer el pasado. Ese me parece un aspecto clave. Me parece un aspecto clave, lo que hace que la memoria no sea solo un campo simbólico, sino también un campo político. Un campo de relación de fuerzas. Efectivamente, donde lo que vamos efectivamente a recordar depende de un juego de fuerzas en donde se logran imponer ciertas interpretaciones a partir de la descripción de algunos significantes y otras quedan condenadas al olvido. Por ejemplo, durante buena parte de los años en que se dio la dictadura militar, la situación era pensada en términos de guerra. Es decir, había un determinado consenso en una parte de la sociedad que interpretaba lo que estaba ocurriendo y los conflictos sociales en términos de una guerra. En principio, diríamos, una guerra contra la subversión, que era, digamos, una construcción discursiva que determinaba que había un enemigo interno y que debía ser combatido por métodos de guerra no convencionales. Que iba acompañado con la idea de cierto caos que reinaría en la sociedad argentina y que era necesario venir a imponer un orden. Eso obviamente formaba parte del discurso oficial de la dictadura, pero también era compartido por buena parte de la prensa y buena parte de la sociedad civil argentina. Por otro lado, también había una cierta idea de que había una guerra por la revolución, lo cual suponía muchas veces que las organizaciones armadas se pensaban a sí mismos con una capacidad de fuego como para lograr una transformación de la situación política por las armas, cuestión que lamentablemente terminó aplastada por un aparato represivo estatal con un potencial de fuego muchísimo más fuerte. Tal cual. Ahora, eso traía como ciertas consecuencias. Por ejemplo, una dificultad enorme para que los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio como en la Argentina pudieran relatar lo sucedido. Porque si hubo una guerra, era inconcebible pensar que había algo como campos de concentración, robo de bebés, falsificación de identidad, etcétera. Y al mismo tiempo los sobrevivientes muchas veces se encontraban con la experiencia de no poder relatar a sus familiares, que no querían saber nada del horror, pero al mismo tiempo con la sospecha de que venía desde sus mismos compañeros, que hacía pensar que los que sobrevivieron algún tipo de colaboración habían tenido. Entonces había una memoria demasiado viva y demasiado horrorosa que no tenía ningún lugar para poder ser recordada colectivamente. ¿Cuándo esto empieza a cambiar? Bueno, primero me parece, paradójicamente, por una guerra, la guerra de Malvinas, que pone en cuestión la idea del orden que venía a traer la dictadura y más bien otorga la imagen de una especie de general borracho y desquiciado que nos había conducido hacia la locura de una guerra perdida desde el comienzo, y al mismo tiempo que le daba un matiz diferente a los jóvenes. Si los jóvenes habían sido ubicados como los subversivos que había que eliminar de alguna manera, ahora aparecían bajo la figura del Colimba, que había sido víctima de estos generales que nos habían mandado no se sabe dónde. Ahora, que se ponga en cuestión un marco de representaciones anterior no significa que se imponga un nuevo orden simbólico. Eso ocurre, desde mi punto de vista, con el Nunca Más, o sea, con el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y con el juicio a las juntas. Porque lo que permite inscribir ese acto es que no hubo una guerra, sino que hubo crímenes de lesa humanidad. Si hubo crímenes de lesa humanidad, hubo víctimas que a partir de ese momento tenían que empezar a ser reparadas, y de hecho surgen en el 84-85 las primeras leyes de reparación que intentaban darle una pensión a los sobrevivientes o familiares directos de los sobrevivientes, y al mismo tiempo que los que habían perdido el puesto público que tenían pudieran recuperar ese trabajo. Al mismo tiempo, eso permitió que los testimonios de los sobrevivientes se conviertan no en un horror que no puede ser escuchado, sino en pruebas de un proceso judicial que permitía que colectivamente sean escuchados esos testimonios. Ahora, este nuevo orden, este nuevo marco que permitía recordar e interpretar de otra manera lo ocurrido en la década del 70, se vio trastocado por un proceso legislativo que vino inmediatamente después de un nuevo juego de fuerzas en donde unos militares carapintadas presionaron al gobierno alfonsinista y, como producto de eso, aparecieron las leyes de obediencia debida, punto final. Y muy pocos años después, un indulto, o una serie de indultos hechos por Carlos Menem, bajo el nombre de la Reconciliación Nacional. La Reconciliación Nacional, en el 83... también había sido utilizada por los diputados del gobierno democrático para anular la ley de amnistía. Pero Reconciliación Nacional ahí iba a favor de la idea de los juicios. Luego empezó a tomar cada vez más ese significante, un sesgo particular, que es que una oposición a la idea de juzgar y castigar los crímenes de lesa humanidad. Casi como un efecto sintomático de eso, lo que apareció en la década del 90 es el escrache. O sea, ahí donde se intentaba dejar en el pasado y olvidar lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo se reconocía, porque el indulto no negaba que había habido crímenes, sino que lo que negaba era la posibilidad de juzgarlos y castigarlos, y al mismo tiempo pretendía dejar en el pasado y el olvido esas discusiones, el escrache ponía sobre la escena lo que había sido expulsado del campo de lo enunciable. Esto siguió así hasta que una nueva configuración simbólica, un nuevo marco, se empezó a inscribir durante los gobiernos kirchneristas. Porque ahí hubo una serie de actos simbólicos, bastante recordados, ¿no? Como el momento en el que Kirchner ordena bajar los cuadros de los dictadores genocidas de la ESMA, pero también fue acompañado por procesos legislativos y por una decisión de la Corte Suprema que anulaba las leyes de punto de vista de violencia final y permitía la reapertura de los juicios. Y es, hay un cambio significante también porque esas leyes que habían sido planteadas en términos de reconciliación nacional empiezan a ser llamadas leyes de impunidad. Al mismo tiempo, eso permitió recuperar algo que durante los 80 no había podido ser recordado, que es que las víctimas del terrorismo de Estado al mismo tiempo habían sido militantes. En general, en la década del 80, la pertenencia política de las víctimas parecía generar un halo de sospecha y reactivar la teoría de los dos demonios. En la década del 2000 empezó a ser posible recordar que podían ser militantes y al mismo tiempo víctimas del terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo que la sociedad no había sido solo víctima de unos militares que venían de otro planeta, sino que se empezó a usar el significante, el sintagma dictadura cívico-militar y empezar a pensar las complicidades, una trama de complicidades de la sociedad civil. Bueno, esto empezó a cambiar con estos vientos de cambio que surgen desde que la Alianza Cambiemos empezó a estar en el poder, incluso un poco antes, por ejemplo, periodistas que antes eran defensores de los derechos humanos, como Jorge Lanata, empezó a hablar desde antes de estar harto de los derechos humanos, o Macri, antes de ser presidente, dijo que se iba a acabar el curro de los derechos humanos. Y ese tipo de actos da cuenta de una nueva, un nuevo equilibrio de fuerzas que lo que habilita es una serie de transformaciones. Me voy a detener en dos solo para ubicar un punto, que son, por un lado, la idea de memoria completa y por otro lado la idea de nuevamente de perdón y reconciliación, que condujo a, por un lado, una decisión de una nueva Corte Suprema de aplicar una ley derimida como la del 2x1 para beneficiar a los genocidas, y al mismo tiempo esta idea de memoria completa me parece que tiene que ser leída en relación a lo que empecé hablando hoy, que es que una Cámara de Apelaciones intentó interpretar que el accionar de una organización guerrillera podía ser interpretado como un crimen de lesa humanidad. Entonces, este juego de fuerzas de que intenta sesgar cómo miramos el pasado tiene consecuencias directas con la situación de los derechos humanos en el país. Pero por suerte, frente al 2x1, una de las marchas más multitudinarias en el gobierno de la Alianza Cambiemos, donde mucha buena parte de la población se manifestó en contra y eso hizo retroceder a la misma Corte Suprema de Justicia respecto de esa aplicación. Y por último, también esta decisión de la Cámara de Apelaciones de interpretar como crimen de lesa humanidad la acción de una organización armada, lo que hizo fue que una serie de científicos universitarios e intelectuales sacaron un documento en contra de eso, diciendo nuevamente que no son comparables el terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas. Y lo curioso es que muchas intelectuales que apoyan a Cambiemos también firmaron esa carta. Excelente tu columna, Luis. La verdad que muy propicia de cara al sábado 24 de marzo, que esperamos que sea una gran marcha. Y vamos a una tanda y, de nuevo, memoria, verdad y justicia de cara a este nuevo 24 de marzo. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Seguimos en La Ciencia Cierta y tenemos todavía mucho material a pesar de los pocos minutos que tenemos. Vamos a presentar rápidamente a uno de nuestros nuevos columnistas de la segunda temporada 2018. Es un gran honor tenerlo como columnista de el área de tecnología, así lo hemos denominado, a Eduardo Borkin. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Nacho, muchas gracias. ¿Qué tal, Roxana? Bueno, para empezar, digamos, con esta columna, ciencia y tecnología, sobre todo en mi caso hablar de tecnología, me gustaría situarnos en qué estamos y hacia dónde tenemos que ir. El 10 de diciembre del 2015 cambió abruptamente el panorama de la ciencia y la tecnología y cambió abruptamente la vida de los científicos y tecnólogos. El 10 de diciembre del 2015... un gobierno subió que demostró una falta de empatía absoluta por la ciencia, y eso, digamos, fue mucho más evidente porque veníamos de un gobierno, primero Néstor y después Cristina, que no solo apoyó fuertemente el desarrollo científico, que no solo apoyó fuertemente que nuevos científicos se incorporaran al sistema, sino que apoyó el desarrollo de tecnología autónoma. Radares, ARSAT, aviones en Córdoba, fracking en ITEC, etc. Y entonces de acá me gustaría tomar, es decir, ¿por qué nos interesa el desarrollo de tecnología autónoma? Nos interesa el desarrollo de tecnología autónoma, y para ponerlo muy simplemente, porque con el desarrollo industrial basado en la inversión extranjera directa, normalmente hemos perdido. Hemos perdido, es decir, perder significa muy claramente que se van más dólares que los que entran. Y un ejemplo claro sobre el que voy a volver hoy y en otras oportunidades es el de la industria automotriz. La industria automotriz, nuestro conocimiento, el conocimiento argentino, no tiene participación prácticamente, ni prácticamente ni realmente, no tiene participación. Es decir, es una industria globalizada, es una industria que básicamente nos hace perder alrededor de 8.000 millones de dólares por año. Es decir, producimos y perdemos. En realidad la gente produce para ganar, no para perder. Y tenemos claramente el tema de que le da empleo a 120, 130 mil personas. Estoy hablando del complejo automotriz, no solo de las terminales, sino de los autopartitos. Bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a seguir hablando. Ahora bien, este nuevo gobierno, ¿qué pasa? Bueno, este nuevo gobierno tiene como esquema de desarrollo la primarización argentina, es decir, la producción básicamente de soja, la producción minera y por otro lado una producción industrial basada fuertemente en la inversión extranjera directa. Todo eso hace que mira primero con desdén, es decir, no le interesa el desarrollo científico argentino, el desarrollo tecnológico, y después en la medida que los científicos y los tecnólogos hemos reclamado, lo mira ciertamente con aversión. Ahora, ¿qué estuvimos haciendo los científicos y tecnólogos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy? Estuvimos caracterizando el gobierno de Macri. Yo diría que pocas veces, yo no vengo de las ciencias sociales, pero para aquellos que vienen de las ciencias sociales, pocas veces una teoría de las ciencias sociales se vio tan probada experimentalmente como la de Varsavsky cuando ligó modelo de país y estilo tecnológico. El modelo de país de desarrollo inclusivo de los gobiernos kirchneristas, el estilo tecnológico de desarrollo basado en las propias fuerzas, desarrollo autónomo, etc. Y el modelo de país del neoliberalismo periférico. Y a mí me gusta hacer el hincapié, esto no es neoliberalismo solo, porque el neoliberalismo es Macron en Francia, es Merkel en Alemania, ellos no destruyen su sistema de ciencia y tecnología. Entonces esto es neoliberalismo periférico, es decir, el neoliberalismo reprimarizador, inversión extranjera directa, etc. Digo, fue un lujo, supongo, para las ciencias sociales el poder hacer esta demostración experimental que no se había podido hacer hasta ahora. Incluso para que las variables se mantengan constantes, salvo esa, hasta mantuvieron el mismo ministro. Es decir, fue un esfuerzo realmente fuerte que hizo el gobierno de Macri para ayudar a esta demostración. Entonces, se lo caracterizó, se opuso desde la prensa, publicamos artículos, desde la calle, fuimos a la calle, y esto marcó, digo, al margen de todo, yo creo que marcó algo muy importante, el movimiento ya no universitario solamente, sino de científicos, de tecnólogos, estuvo en la calle enfrentando un modelo de país colonizado, un modelo de país de hambreamiento, de ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos todo eso y sin embargo el macrismo sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue desarrollando. Yo creo que tenemos que seguir resistiendo, claramente. Por ejemplo, INTI. Fíjate lo que es INTI. ¿INTI qué es el INTI? Y bueno, el INTI es el apoyo de ciencia y tecnología a las pymes industriales argentinas. Eso es el INTI. Lo que pasa es que este gobierno, en general, habrá alguna excepción, no le interesan las pymes industriales. Entonces, hace un ajuste en INTI. Y lo hace incluso de una manera notable, porque llama para encabezar ese ajuste a una empresa vasca, Tecnalia, es decir, el organismo que tenía que impulsar a las pymes argentinas para que puedan competir con las empresas de otros países que vienen a instalarse en el país, queda en manos de un representante de las empresas españolas, vascas, españolas y francesas. La gente de INTI resiste. La gente en general apoya al INTI, es decir, todo el mundo te va a decir que apoya al INTI, porque el INTI, bueno, era algo enraizado. Cuando comprabas una heladera, si vos la mirás con cuidado, está el etiquetado energético del INTI. Si le comprás chupetes para tu bebé, fueron, digamos, calificados por INTI, fueron controlados por INTI. En todo lo que nosotros hacemos hubo el control de INTI. Claramente este gobierno no va a deshacer todo el INTI, porque hay cosas que necesitan. Es decir, hay empresas que necesitan un sello estatal, porque para poder salir a competir en el mundo necesitan que un ente estatal les ponga el sello, y esa parte de INTI la van a conservar. Seguramente van a conservar parte del tema de metrología, porque aún las empresas transnacionales necesitan medir. Entonces todo eso lo va a conservar, pero todo lo que sea el desarrollo autónomo de las pymes, todo eso no le interesa. Y con todo eso, lo va a boicotear. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el gobierno kirchnerista y el gobierno macrista en lo que hace al desarrollo tecnológico? Es el famoso triángulo compuesto por las empresas del Estado, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las pymes. Ese triángulo fue la base de todos los desarrollos que se hicieron en la etapa kirchnerista. Fue la base del desarrollo de radares por INVAP, que era la empresa del Estado. Estaba el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y estaba una cantidad enorme de pymes proveedores. Fue la base del desarrollo del Tronador 2, fue la base del desarrollo de aviones en FADEA, etc. Yo ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Una de las últimas exposiciones que tuve el gusto de asistir cuando ya estaba terminando el gobierno de Cristina fue la exposición Defensa de la Industria, acá en Punta Salguero, donde, organizado por el Ministerio de Defensa, una cantidad enorme de pymes que habían desarrollado diferentes productos, diferentes procesos innovativos por encargo tracción del Estado. Esto en este momento está todo siendo atacado. Es decir, el Estado lo están tratando de sacar como actor relevante en el sistema, en el esquema de desarrollo. Tanto es así que una defensora, una iluminadora del rol del Estado en el desarrollo, no en la Argentina, sino en los países altamente industrializados, como es Mariana Mazzucato, cuando estaba en el país y después de entrevistarse con Macri tuvo que tuitear, me escuchó pero no me entendió. Esta gente no entiende eso. Ahora bien, visto todo eso, ¿cuál es el paso que tenemos que dar desde el Sistema Científico Tecnológico Nacional y en el que me gustaría profundizar en futuras ediciones? Tenemos que construir un programa. Es decir, ya no solamente tenemos que oponernos reactivamente a este gobierno, sino que tenemos que construir un programa para cuando, en el 19, porque como dicen, existe el 19, va a haber 19, para cuando en el 19 un gobierno nacional y popular vuelva a ganar las elecciones, tenemos que apoyarnos sobre lo hecho, pero avanzar más. Tenemos que apoyarnos sobre lo hecho, reconstruir lo deshecho. Siempre que suben los gobiernos nacionales y populares, tienen que rehacer el desastre de los que les dejan, una deuda impresionante, mucha destrucción de las pymes, mucha destrucción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero después avanzar para comenzar a primero a reconstruir, como decía antes, el triángulo empresas del Estado, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y pymes. Y después empezar a entender las diferentes industrias. Es decir, en la industria automotriz. Nosotros acá tenemos el problema, los que estudian la industria automotriz, como un libro que salió hace muy poco del sector automotriz de Demián Panigo. Demián establece una serie de círculos que, bueno, es lo normal en la industria automotriz, para los proveedores. Primer círculo son los tipos que entregan conjuntos. La caja de cambios, el motor. Es decir, le entregan un conjunto. Pero vos fíjate lo siguiente. La terminal le especifica, bueno, yo quiero una caja de cambio de tal tipo, que resista tal potencia, etc. Le da, digamos, la descripción básica. Después, los que fabrican la caja de cambio hacen la ingeniería, investigan sobre los materiales que van a usar, desarrollan eventualmente nuevos materiales, nuevos procesos productivos. Todo eso hoy lo tienen empresas que tienen su casa matriz en el extranjero. En la Argentina eso no se hace. ¿Qué es lo que se hace en la Argentina? Tercer, cuarto círculo, es decir, partes. Ahora, ¿por qué no puede haber una industrias argentinas, pymes o lo que sea, o medianas, en ese primer y segundo círculo? Por dos o tres motivos fundamentales. El primer motivo fundamental es la ingeniería. Es decir, no, las pymes argentinas, las pymes metalmecánicas, no tienen la suficiente capacidad técnica como para poder desarrollar. Y ahí viene el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mm. Ahí viene el INTI. Ahí vienen las facultades de ingeniería. Es decir, es el Estado, a través de sus diferentes organismos, el que va a poder dar un apoyo a eso. Por otro lado, tenemos un problema que en la Argentina es crucial y que diferentes gobiernos lo han intentado atacar. Diferentes gobiernos, hablo del gobierno de Perón, el gobierno de Illia, aún el gobierno de Lastiri. El ritmo de recambio de modelos y la cantidad de modelos de automóviles que hay en la Argentina. Es decir, Argentina no es un país hoy que pueda darse el lujo de tener una cantidad enorme de modelos de que se fabrican nada más que 10.000 y tener un recambio de modelos cada año. Si nosotros nos acordamos del famoso Falcon, ¿cuántos años se mantuvo el modelo del Falcon? Ahora bien, acá entran las ciencias sociales. Porque el otro día escuchaba un programa de televisión que un economista decía: los argentinos creyeron que parte de sus derechos humanos era comprar dólares. Hoy en día vamos a tener que librar una batalla cultural importante para convencer a los argentinos que no es un derecho humano comprar, el poder cambiar el modelo todos los años. Bueno, en base a eso, yo creo que nosotros tenemos que seguir discutiendo todo esto. Y termino con esto. Esto no es un problema solamente tecnológico, no es un problema de las ciencias duras y la tecnología. Este es un problema de todo el sistema científico y la tecnología. Es decir, las ciencias duras, las ciencias blandas, si las queremos dividir de esa forma. Creo que no existe, y con esto termino, no existe eso que nos hicieron creer que los coreanos hacían tecnología sin hacer ciencia. No es verdad. Los coreanos hacen tecnología porque hacen ciencia. Y no existe eso tampoco de que hay ciencia útil y ciencia inútil. Pero bueno, sobre eso volveremos las próximas ediciones. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esta columna tan nutrida, tan intensa y que abre una serie, una mirada de temas que vamos a ir tratando. Me parece que nos estamos quedando sin programa, así que vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos primero yo, después mi compañero, porque tengo el micrófono, o sea. ¿Y sabes cómo me despido, oyente? Convocándote para el sábado, convocándote a marchar, convocándote porque así como se destruye o se intenta destruir el sistema científico argentino, la pequeña y mediana industria y volver a una reprimarización, se está intentando destruir la política de derechos humanos y eso implica horadar la historia de nuestro país. Y si nosotros no tenemos memoria para la historia, no podemos construir presente, no podemos pensar en futuro. Así que los 30.000 somos todos, te esperamos el sábado. A mí me queda decir quiénes hicimos este programa: Roxana Toriano, Ignacio Sabatella en la conducción, Florcita en la operación. Del otro lado del vidrio tuvimos a Carolina Justo, bueno, Augusto Varese, obviamente, que le tuvimos en las efemérides. Y queremos mandarle un saludo muy especial a nuestras queridas Paula Lenguita, que pues, está en camita, no pudo asistir hoy. Y a Marina Sánchez Bustamante, nuestra nueva productora, que tuvo un inconveniente familiar y no pudo estar hoy acá. Les mandamos un saludo enorme y esperamos tenerlas a ellas el miércoles que viene por aquí nuevamente. Y creo que no puedo agregar nada más a lo que dijo Rox. El sábado, todos a la plaza. Un abrazo. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. Nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo.